¡Cómo viene mi bomba! ¡Ay, no más! ¡Ay! Yo soy la negra más brava, la que a la gente arrebata. Con esta bomba te traigo, yo vuelvo loco a cualquiera. Bomba pa' acá, pa' allá, bomba pa' ti, ay, nada más. Bomba pa' acá, pa' allá, bomba pa' ti, ay, nada más. Soy la que traigo el ritmo y también tengo la llave. Bomba pa' acá, pa' allá, bomba pa' ti, ay, nada más. Bomba pa' acá, pa' allá, bomba pa' ti, ay, nada más. ¡Ay! ¡Ay, no, maldito puente, que no se me caiga esa bomba! ¡Mírale cómo le dice! ¡Ay! Bomba pa' ti, ay, nada más. Mi bomba, chico, ay, ay, nada más. Bomba pa' ti, ay, nada más. Epa. Ay, nada más, ay.